Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Nova Club, aquí como siempre en Nova Onda. Ya lo sabes, tu cita semanal aquí con la electrónica, con las sesiones. Como siempre, con los mejores disc jockeys, preparados para ofrecerte su música, sus mezclas. Tú ya lo sabes, nos escuchas a través del 101.9 FM, www.novaonda.net, para toda esta gente que nos escucha a través de internet. Ya estamos aquí una noche más, una semana más, preparados con un par de sesiones nuevas, como viene siendo habitual todas las semanas. Como no, aquí me encuentro, como es habitual desde que comenzamos el programa y como así seguirá siendo, mi compañero, el señor Domingo Darvinil. Pasamos a darle las buenas noches. Saludos, Domingo, ¿qué tal? Buenas noches, por fin nos volvemos a encontrar. Estamos aquí de nuevo con dos sesiones de impacto para esta semana. ¿Cómo se pasan de lento los días cuando estamos esperando que llegue algo que nos gusta, Fran? La verdad es que sí, se hace largo estos 7 días de espera. Y deseando, como siempre, que llegue este momento y poder disfrutar de la música y de estas dos nuevas sesiones, sobre todo para compartirlas con los oyentes. Y además para compartirlas entre nosotros, porque como hablábamos antes de empezar de llegar a los estudios, esto es casi una oportunidad única de juntarnos y de compartir mezcladores que nos gustan a uno y a otro y que desconocemos de un lado o de otro, porque siempre hay gente en nuestro disco duro de descarga de sesiones, en nuestra colección de sesiones, en mezcladores que pues tanto tú como yo pues a lo mejor no conocemos porque no nos hemos movido por los mismos foros o por las mismas páginas o simplemente porque no ha dado la casualidad de que hayamos encontrado alguna sesión suya. Exactamente, es una gran oportunidad para poder compartir y conocer a nueva gente, gente que se te escapa o que directamente alguien te ha recomendado. Te ha dicho, mira, puedes escucha a este hombre que hace una música o realmente hace unas mezclas que te van a interesar, te puede interesar para el programa. Y oye, le echas la escucha, te parece interesante y luego llego, pues mira, este lo podíamos poner para el programa. Pues mira, sí, tal. O sea que es una, vamos, es una oportunidad, es más eso, más una reunión, digamos, sí, para conocer. Es, además, en esta época en que hay tantísima gente para escuchar, que a ver de dónde sacas el tiempo muchas veces para poder escuchar no, ya no solamente las sesiones, pero simplemente ponte a mirar música para seleccionar, ponte a producir música cuando te sientas en el ordenador. Luego pillas las sesiones de los amigos que te van pasando y además descubre a gente. Es imposible, a no ser que alguien te recomiende, te vaya un poquito guiando en este camino de descubrir a nuevos artistas. Y creo que esto es una oportunidad tanto para ti, para mí, como para el resto de la gente que tenemos esta noche como audiencia. Por supuesto, porque como tú dices, cada vez es más complicado por tiempo, circunstancias, por el motivo que sea, poder acceder a todo, porque en este mundo que estamos tan conectado y con tan demasiada información, es muy fácil que, bueno, se lo dejes pasar, se te escapen cosas y, bueno, por lo menos así entre unos y otros, llega al momento dado y mira, vamos descubriendo gente que siempre nos llevamos alguna que otra sorpresa. Claro que sí. Como esta noche que me descubres a dos mezcladores, dos personajes que, bueno, dos artistas que yo no conocía. Uno lo tenía medio oído por foros, pero tampoco había escuchado nada en concreto suyo. Sí, esta noche pues tenemos a dos hombres que también son disc jockeys y además amigos. Por un lado, pues tenemos al señor Alberto Bermejo, un hombre que pasó por el Only for DJs hace ya un tiempo. Vino a hacernos una sesioncita en directo y, bueno, como te comentaba antes del programa, conocí a través de la web de Hispasonic, una web, sabes, que es un poquito de reunión entre músicos, disc jockeys, músicos electrónicos, todo sí, en general. Nos conocimos ahí y, oye, pues mira, congeniamos bien, vino la radio, me gustó mucho su sesión y a partir de entonces pues hemos hecho buena amistad y era la oportunidad de nuevo para volver a contar con él. Así que esta noche lo tenemos por aquí con una de sus últimas sesiones. Y por otro lado, el señor Rubio Session, mucha gente por lo menos lo habrá oído si no lo conoce, como tú me comentabas, un hombre que ya lleva mucho tiempo en esto de la música, de las mezclas, y que siempre pues está liado con alguna cosa. Como comentaba, también estuvo aquí lo tuvimos en Only for DJs el año pasado, nos hizo una buena sesión de techno y que cuajó muy bien. Y oye, he pensado otra vez en él, por supuesto, y era la oportunidad también de nuevo para volver a escuchar una de sus sesiones aquí a través de Nova Onda. Así que pues nada, esta noche vamos a disfrutar de estas dos sesiones, cada uno con su visión particular de la música electrónica, de las mezclas, cada uno con su estilo. Y yo creo que podemos empezar con la sesión de Alberto. Muy bien, muy bien. Una sesión que he preescuchado así por encima para tampoco ver ya, hacerme spoilers a mí mismo para esta noche. Pero lo que he podido escuchar así por encima me ha gustado. Sí, he escuchado sonidos muy diferentes, estilos bastante pues distanciados unos de otros. Pero eso es bueno porque nos va a mostrar un amplio abanico de sentimientos a los platos y en la mezcla de este hombre. La verdad es que sí, que creo que nos va a llevar un viaje un poquito entre, como suele hacer él prácticamente, sesiones entre una mezcla de techno, minimal, algún tema más melódico, rozando el trance, porque aunque yo hoy en día ya no sé lo que es el trance. Es muy complicado. Sí. Hablo así ya por costumbre, ¿no? Pero bueno, digamos que tiene también su parte melódica y tal, y bueno, es una sesión que está muy bien. Y antes de decir, es un hombre que es natural de Alcázar de San Juan, cuando yo lo conocí vivía allí, aunque ahora está ubicado en Madrid. Y bueno, es un hombre que por la parte de Ciudad Real se ha movido bastante, cerca, sobre todo por su zona. Y bueno, pues hoy en día creo que no está, bueno, ejerciendo mucho por ahí como disc jockey, como por desgracia pasa muchas veces. Es una época muy complicada, para pillar un bolo. Muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, por eso dijimos que la oportunidad era que volviera a sonar aquí y que la gente volviera a disfrutar de su música. O quien no lo conozca, pues que pueda descubrir nueva gente, nuevas formas de mezclar y disfrutar sobre todo con la música, que es de lo que se trata. Así que si te parece, empezamos con él. Pues sí, vamos a él, vamos a ponernos ahí cómodos para disfrutar, para degustar y sobre todo para comentar ya lo que sea en línea privada a nosotros esta sesión. Pues nada, vamos a comenzar. Parece primera sesión de la noche, hoy en Nova Club, señor Alberto Bermejo desde Madrid. Hola, hola. Bienvenidos a una nueva sesión de DJ Alberto Bermejo. Para otros conocido como DJ Tito. Grabada desde Madrid en septiembre del 2012. Espero que os guste a todos. Saludos especiales para Rodabón.

oyes, DJ Dato Live. Welcome to the jungle. Hey. ya acercándonos al ecuador del programa. Nos están haciendo ya las 12 de la noche. Estamos en plena mitad, escuchando ya y finalizando la sesión del señor Alberto Bermejo. Como habéis podido comprobar y os hemos comentado, una sesión que va pues un poquito desde el minimal techno al techno en sí, tocando partes melódicas. Sin duda, pues muy buena sesión, calidad en las mezclas, variación también. Y nos ha gustado. ¿A ti qué te parece, Domingo? Pues la verdad es que me ha sorprendido bastante, ¿eh? Ya te digo, como había preescuchado algo de la sesión, pero realmente ha sido una sorpresa cómo va cambiando de estilos, cómo sabe enlazar unos con otros y cómo hace una sesión, pues algo muy, muy entretenido, es una sesión muy entretenida sobre todo. Sí, sí, es una de las cosas que me gustaba de este hombre, cómo combinaba un estilo con otro, la forma de enlazar, de continuar y llevar la sesión para adelante. Y bueno, nos ha gustado bastante. Espero que a la gente también le haya parecido una gran sesión. Y bueno, seguramente lo volvamos a tener por aquí en próximas ediciones para volver a disfrutar de su música. Pues a ver si es verdad, porque realmente es un hombre que no conocía y que bueno, que ha sido una sorpresa agradable. Ojalá encontremos más mezcladores como él. Esperemos que sí. Me alegro también que te haya gustado a ti. Y pues nada, está acabando, por así decirlo. Y ahora pues nos vamos a la segunda sesión de la noche, como decíamos, a través del señor V Obsession, un hombre que ya lleva mucha carrera atrás de sí, bueno, más de 15 años por lo menos detrás de las cabinas. Y bueno, su nombre, como vais a poder comprobar tanto en esta sesión como en cualquier otra que escuchéis de él, un hombre muy polifacético, que puede estar pinchando techno, como puede estar pinchando trance, como deep, como house. Le toca, la verdad, que bastantes palos. Y nada, pues esta noche tenemos una sesioncita bastante interesante también, variada también. Sí, lo que he visto es que no es todo techno como pensaba en un principio cuando me comentaste. Exactamente. Sino que también podemos encontrar pues también una amalgama de sonidos y de estilos bastante diferentes, pero que es bueno. En fin, hay un momento ahí a principio o mitad de la sesión que se mete en una oscuridad insondable y que yo pensaba que no iba a poder salir de ahí. Y sin embargo, sabe ahí cómo cambiar, cómo girar, hacer girar la sesión para que de buenas a primeras, de nuevo, salga a melodías, a ritmos mucho más animados y menos, pues digamos, opresivos. Exactamente. Y bueno, decir que esta sesión es una sesión bastante actual. La grabó hace muy poquito tiempo y directamente hemos venido a emitirla al programa, o sea que la música es bastante actual para la gente que se mueva pues en estos derroteros. Y bueno, ¿qué más decir pues de este hombre? Pues buscar información acerca de él, porque es bastante interesante. Ahora mismo lleva dos programas de radio, uno en la emisora Pure FM, llamado Urbanoise, y pues otro que lleva los sábados noche, que comenzará justo cuando nosotros terminemos, a través de un programa llamado Carpe Nocten. A través, se me ha olvidado la emisora. Bueno, pero es normal, ¿eh? Espero, no tenemos ya las cabezas. Espero que me perdone el señor Iván, pero se me ha ido ahora mismo de la cabeza. Pero bueno, decir que nada, que yo creo que os va a gustar, una sesión muy interesante, así que sin más, vamos a empezar a escucharla, si te parece. Muy bien, pues vamos a escuchar a este señor V Obsession, que seguro que no va a dejar a nadie con un mal sabor de boca. Seguro que no, vamos por él. Thank you. We'll be right back. aquí continuamos en Nova Club. Ya estamos acabando el programa. Estamos ya muy cerquita de la una de la madrugada. Esto se está terminando. Hemos estado disfrutando aquí de buena música, buenas mezclas. Dos grandes disc jockeys que esta noche nos han puesto aquí las pilas sin lugar a dudas. Vaya pedazo de dos sesiones que has traído, Fran, en esta ocasión. Dos disc jockeys que no conocía, como comentaba al principio, y que es una suerte haber conocido a través de su música y de sus mezclas. No es fácil descubrir a hombres que tengan tanta personalidad mezclando y que pues tengan algo que ofrecer últimamente, porque nos encontramos sesiones muy planas, sesiones que no sabe uno cuándo cambian de tema, y aquí, sí, sin embargo, pues tenemos una variedad de sonidos, una variedad de paisajes que ha sido muy sorprendente. Bravo, felicidades por estas dos incorporaciones al plantel de Nova Club. Me alegro mucho que te hayan gustado y espero que a la gente también hayan podido disfrutar de estas dos sesiones, que les hayan gustado principalmente, y por nuestra parte quedamos bastante contentos y por supuesto seguimos contando con ellos para próximas ediciones aquí en Nova Club, eso sin lugar a dudas. Y bueno, ¿qué más decir? Ya se nos está acabando el tiempo, así que pues creo que no nos queda mucho más que ir despidiéndonos. Sí, nada, vamos a coger las maletas, que nos vamos ahora mismo a Phoenix, ahí al After Horas, After Hours. Sí, ¿cómo es? A echarnos ahí unos bailes, que esta noche está abierto y una fiesta privada. Sí, y sí, vamos a estar por ahí. Si alguien se anima de pasarse y al de la puerta le comenta que viene de parte de los de Nova Club, pues van a tener entrada sin problema. Por supuesto. Y bueno, otra cosa que decir, la semana que viene sí que tenemos a las sesiones ya vistas, ¿no? Fran, tenemos ahí a dos mezcladoras. Exactamente, la semana que viene va a ser la noche de las chicas. Más, por lo menos hay que darle un espacio, porque las hay y muy buenas, y en este caso va a ser, yo creo que va a ser una sorpresa para la gente. Va a ser un sonido muy bastante diferente a lo que hemos estado escuchando hoy, pero bueno, va a merecer la pena, la incorporación de Miss Lief y de Moon. Exactamente, así que recomendamos encarecidamente la semana que viene estéis conectados aquí con nosotros. A partir de las 11, como siempre, vais a disfrutar de dos sesiones muy interesantes. Recomendamos no perderolas. Os van a gustar, no va a dejar a nadie indiferente. Pues no, el punto de vista musical de la electrónica de dos chicas que sienten la música como una parte muy importante de su vida, y eso se nota en las sesiones. Ya veréis la semana que viene la que os tenemos preparada. Fran, yo ya voy recogiendo, aquí guardando las sesiones y te voy esperando abajo. Vale, muy bien, bajo enseguida. Para el resto, como siempre, muchas gracias por haber estado ahí al otro lado de la radio. Nosotros nos vamos marchando. En 7 días, como ya decía, volvemos a estar aquí a las 11 en punto de la noche. Y si habéis llegado ya tarde al programa, ya sabéis que en un par de días, como muy tarde, lo tenéis colgado a través del podcast www.novaclub.es. Es nuestra página web donde podéis entrar y informaros, además de todos los artistas que van pasando por el programa. Podréis suscribiros al podcast y descargarlo, escucharlo, lo que queráis. Y si no, pues encontrarnos, buscarnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, y ahí estaremos en contacto con todos, contarnos lo que queráis. Y bueno, sin más, no me voy a alargar, que se nos echa el tiempo encima. Como siempre, un placer. Saludos de Frank F. y Domingo Darvinil. Nos volvemos a escuchar en 7 días.